convicciones, breves miradas a la verdad. El gran medio de la oración, de San Alfonso María de Ligorio. De la necesidad de acudir a los santos como nuestros intercesores. Aquí aparece el lugar conveniente para tratar la duda si es necesario también recurrir a la intercesión de los santos para alcanzar las gracias divinas. Que sea cosa buena y útil invocar a los santos para que nos sirvan de intercesores y nos alcancen por los méritos de Jesucristo lo que por los nuestros no podemos obtener. Es doctrina que no podemos negar, pues así lo declaró la Santa Iglesia en el Concilio de Trento. Lo negaba el impío Calvino, pero ese desatino e impiedad, porque, en efecto, nadie osará negar que es bueno y útil acudir a las almas santas que en el mundo viven para que vengan en nuestra ayuda con sus plegarias. Así lo hacía el apóstol San Pablo, el cual, escribiendo a los de Tesalónica, les decía: «Hermanos, rogad por nosotros». Pero, ¿qué digo? Hasta el mismo Dios mandaba a los amigos del santo Job que se encomendasen a sus oraciones para que por sus méritos Él les pudiese favorecer. Y no se diga que esto es quitar el honor debido a Dios, pues es más bien duplicarlo. Pues a reyes y potentados no se les honra solamente en su misma persona, sino también en la de sus reales servidores. Y apoyado en esto sostiene Santo Tomás que es cosa muy excelente acudir a muchos santos, porque obtiénese por las oraciones de muchos lo que por las de uno solo no se logra alcanzar. Y si alguno por ventura objetase de qué puede servir el recurrir a los santos, pues que ellos rezan por todos los que son justos y dignos de sus oraciones. Responde el mismo santo doctor, que si alguno no fuese digno, cuando los santos rueguen por él, se hace digno desde el momento en que recurre a su intercesión. Discuten los teólogos si es conveniente encomendarnos a las almas del purgatorio. Sostienen que aquellas almas no pueden rogar por nosotros, y se apoyan en la autoridad de Santo Tomás, el cual dice que aquellas almas, por estar en estado de purificación, son inferiores a nosotros, y por tanto no están en condiciones de rogar, sino que más bien necesitan que los demás rueguen por ellas. Nosotros muchos doctores, entre los cuales podemos citar a San Belarmino, Silvio, cardenal de Gotti, Lesión, Medina, sostienen lo contrario y con mayor probabilidad de razón, pues afirman que puede creerse piadosamente que el Señor les revela nuestras oraciones para que aquellas almas benditas rueguen por nosotros y de esta suerte hay entre ellas y nosotros más íntima comunicación de caridad. Nosotros rezamos por ellas, ellas rezan por nosotros. Y dicen muy bien Silvio y Gotti, que no parece que sea argumento en contra de la razón que aduce el angélico Santo Tomás de que las almas están en estado de purificación, porque una cosa es estar en estado de purificación y otra muy distinta el poder rogar. Verdad es que aquellas almas no están en estado de rogar, pues, como dice Santo Tomás, por hallarse bajo el castigo de Dios, son inferiores a nosotros. Y así parece que lo más propio es que nosotros recemos por ellas, ya que se hallan más necesitadas. Sin embargo, aún en ese estado bien pueden rezar por nosotros, porque son almas muy amigas de Dios. Un padre que ama tiernamente a su hijo puede tenerlo encerrado en la cárcel por alguna culpa que cometió, y parece que en ese estado él no puede rogar por sí mismo. Más, ¿por qué no podrá interceder por los demás? ¿Y por qué no podrá esperar que alcanzará lo que pide, puesto que sabe el afecto grande que el Padre le tiene? De la misma manera, siendo las almas benditas del purgatorio tan amigas de Dios y estando, como están, confirmadas en gracia, parece que no hay razón ni impedimento que les estorbe rezar por nosotros. Cierto es que la Iglesia no suele invocarlas e implorar su intercesión, ya que ordinariamente ellas no conocen nuestras oraciones. Más piadosamente podemos creer, como indicábamos, que el Señor les da a conocer nuestras plegarias. Y si es así, puesto que están tan llenas de caridad, por seguro podemos tener que interceden por nosotros. De Santa Catalina de Bolonia se lee que cuando deseaba alguna gracia recurría a las ánimas benditas y afirmaba que no pocas gracias que por la intercesión de los santos no había alcanzado, las había obtenido por medio de las ánimas benditas. Sí, pues deseamos nosotros la ayuda de sus oraciones. Pues será que procuremos nosotros socorrerlas con nuestras oraciones y buenas obras. Nos atrevemos a decir que no tan solo es bueno, sino que es también muy justo, ya que es uno de los grandes deberes de todo cristiano. Exige la caridad que socorramos a nuestros prójimos cuando tienen necesidad de nuestra ayuda, y nosotros, por nuestra parte, no tenemos grave impedimento en hacerlo. Pensemos que es cierto que aquellas ánimas benditas son prójimos nuestros, pues aunque murieron y ya no están en la presente vida, no por eso dejan de pertenecer, como nosotros, a la comunicación de los santos. Así lo afirma San Agustín con estas claras palabras: las almas santas de los muertos no son separadas de la Iglesia. Y más claramente lo afirma Santo Tomás, el cual, tratando esta verdad, dice que la caridad que debemos a los muertos, que pasaron de esta vida a la otra en gracia de Dios, no es más que la extensión de la misma caridad que tenemos en este mundo a los vivos. La caridad, dice, que es un vínculo de perfección y lazo de la Santa Iglesia, no solamente se extiende a los vivos, sino también a los muertos que murieron en la misma caridad. Por donde debemos concluir que debemos socorrer en la medida de nuestras fuerzas a las ánimas benditas, como prójimos nuestros. Y pues su necesidad es mayor que la de los prójimos que tenemos en esta vida. Saquemos en consecuencia que mayor es la obligación que tenemos de socorrerlas. Porque, en efecto, ¿en qué necesidad se hallan aquellas santas prisioneras? Es verdad innegable que sus penas son inmensas. San Agustín no duda en afirmar que el fuego que las atormenta es más cruel que todas las penas que en este mundo nos pueden afligir. Lo mismo piensa Santo Tomás y añade que su fuego es el mismo fuego del infierno. En el mismo fuego, en el que condenado es atormentado, dice, es purificado el escogido. Si esta es la pena de sentido mucho mayor y más horrenda, será la pena de daño que consiste en la privación de la vista de Dios. Es que aquellas almas, esposas santas de Dios, no tan solo por el amor natural que sienten hacia el Señor, sino principalmente por el amor sobrenatural que las consume, se sienten arrastradas hacia Él. Mas como no pueden allegarse por las culpas que las retienen, sienten un dolor tan grande que, si fueran capaces de morir, morirán de pena a cada momento. De tal manera, dice San Juan Crisóstomo, que esta privación de la vista de Dios las atormenta horriblemente más que la pena de sentido. Mil infiernos de fuego, reunidos, dicen, no les causarían tanto dolor como la sola pena de daño. Y esto es tan verdadero que aquellas almas, esposas del Señor, con gusto escogerían todas las penas antes que verse un solo momento privadas de la vista y contemplación de Dios. Por eso se atreve a sostener el doctor Angélico que las penas del purgatorio exceden todas las que en este mundo podemos padecer. Dionisio el Cartujo refiere que un difunto, resucitado por intercesión de San Jerónimo, dijo a San Cirilo de Jerusalén que todos los tormentos de la presente vida, comparados con la pena menor del purgatorio, parecen delicias y descansos. Añadió que si uno hubiera experimentado las penas del purgatorio, no dudaría en escoger los dolores que todos los hombres juntos han padecido y padecerán en este mundo hasta el juicio final, antes que padecer un día solo la menor pena del purgatorio. Por eso escribía el mismo San Cirilo a San Agustín que las penas del purgatorio, en cuanto a su gravedad, son lo mismo que las penas del infierno. En una sola cosa principalísima se distinguen, en que no son eternas. Son, por tanto, espantosamente grandes las penas de las ánimas benditas del purgatorio, y además, ellas no pueden valerse por sí mismas. Lo decía el santo Job con aquellas palabras. Encadenadas están y amarradas con cuerdas de pobreza. Reinas son y destinadas al reino eterno, pero no podrán tomar posesión de él, y tendrán que gemir, desterradas hasta que queden totalmente purificadas. Sostienen algunos teólogos que pueden ellas en parte mitigar sus tormentos con sus plegarias, pero de todos modos no podrán nunca hallar en sí mismas los recursos suficientes y tendrán que quedar entre aquellas cadenas hasta que no hayan pagado cumplidamente a la justicia divina. Así lo decía un fraile cisterciense condenado al purgatorio al hermano sacristán de su monasterio. Ayúdeme, le suplicaba, con tus oraciones, que yo por mí nada puedo. Y esto mismo parece repetir San Buenaventura con aquellas palabras. Tan pobres son aquellas benditas ánimas que por sí mismas no pueden pagar sus deudas. Sí es cierto, y dogma de fe, es que podemos socorrer con nuestros sufragios y sobre todo con nuestras oraciones a aquellas almas santas. La Iglesia alaba estas plegarias y ella misma va delante con su ejemplo. Siendo esto así, no sé cómo puede excusarse de culpa aquel que pasa mucho tiempo sin ayudarlas en algo, al menos con sus oraciones. Si a ello no nos mueve este deber de caridad, muévanos el saber el placer grande que proporcionamos a Jesucristo cuando vea que nos esforzamos en romper las cadenas de aquellas sus amadas esposas para que vayan a gozar de su amor en el cielo. Muévanos también el pensamiento de los muchos méritos que por este medio adquirimos. Puesto que hacemos un acto de caridad tan grande con aquellas benditas ánimas, y bien seguro podemos estar que aquellas a su vez, agradecidas al bien que les hemos procurado, sacándolas con nuestras oraciones de aquellas penas y anticipándoles la hora de su entrada en el cielo, no dejarán de rogar por nosotros cuando ya se hallen en medio en la bienaventuranza. Decía el Señor, Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pues si el bondadoso galardonador promete misericordia a los que tienen misericordia con sus prójimos, con mayor razón podrá esperar su eterna salvación aquel que procura socorrer a almas tan santas, tan afligidas y tan queridas de Dios. Pero volvamos a la duda que nos atrevimos a exponer. ¿Hay verdadera obligación de invocar la intercesión de los santos? No es nuestro propósito resolver aquí esta sutilísima cuestión. No queremos, sin embargo, dejar de exponer una doctrina del angélico doctor. Sostiene él, primeramente en muchos lugares antes apuntados y especialmente en el libro de las sentencias, que es verdad innegable que todos estamos obligados a rezar, porque de otra manera no alcanzaremos las gracias necesarias para nuestra salvación eterna, ya que para ello no hay otro camino que el de la oración. En otro lugar del mismo libro se propone a sí mismo con toda claridad la siguiente duda: ¿debemos rogar a los santos para que intercedan por nosotros? Para que se entienda bien el pensamiento del santo, quiero decirles el texto íntegro. Es así. Hay una orden divinamente establecido en todas las cosas, según Dionisio Areopagita, y es que las últimas cosas vuelven a Dios valiéndose de las intermedias. Y como los santos ya están en la patria, y por tanto muy cerca de Dios, parece que está pidiendo el orden general establecido, que nosotros, que aún estamos con este cuerpo mortal y andamos peregrinando lejos de Dios, a Él volvamos por mediación de los santos. Así sucede cuando por ellos llegan hasta nosotros los efectos de la divina bondad, pues nuestra vuelta a Dios debe seguir en cierto modo el mismo proceso de la donación de su bondad, ya que los beneficios divinos llegan a nosotros por medio de los santos. Así, por medio de los mismos, debemos volver a Dios. De aquí podemos concluir que cuando pedimos a los santos que recen por nosotros, los constituimos intercesores y, en cierto sentido, mediadores nuestros. Meditemos estas palabras del angélico doctor y veremos que, según su doctrina, el orden de la divina ley exige que nosotros, míseros mortales, nos salvemos por medio de los santos, recibiendo de sus manos las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Como alguno puede objetar que parece superfluo acudir a los santos, ya que Dios es infinitamente más misericordioso que ellos y más inclinado a socorrernos, responde el santo muy atinadamente que, si lo ha dispuesto así el Señor, no ha sido por falta de poder por parte suya, sino para conservar en todo el orden general establecido de obrar siempre por medio de las causas segundas. Lo mismo enseñan el continuador de Turnell y Sulvio, apoyados en la doctrina de Santo Tomás. Dicen ellos que si es verdad que solo podemos rezar a Dios como autor de la gracia, tenemos sin embargo obligación de acudir a la intercesión de los santos para guardar el orden establecido por Dios, que ha dispuesto que los inferiores se salven con la ayuda de los superiores.